Este trabajo de Las Pelotas llega luego de 3 años de silencio discográfico. Escuchamos La Cuerda. Necesito aire para respirar, porque no lo entiendes. ¿Cuánto disfrutas haciendo esto? ¿No ves qué sucede? ¿Hasta dónde aguanta una cuerda? ¿Hasta dónde aguanta? El vivir colgado de un precipicio, ¿crees que es agradable? Cuando sopla el viento y no hay leña, ¿qué pensás? ¿Qué pasa después? ¿Hasta dónde aguanta una cuerda? ¿Hasta dónde aguanta? Necesitas algo para despertar. ¿Quieres que lo intente? Si al final no es tanto lo que pido, no digas más nada. Discos, un podcast de rock.com.ar.